estrella de DJ. Iván, montando mezclas y sin descuadre, pura precisión. Ven aquí, ya me decidí abrir mi alma para ti. Ven aquí, ya no lo esperes más. Te voy a decir lo que quieres escuchar. Red Line, Display, el espectáculo del sur.

invitando temprano. Voy, y temprano a tu casa yo voy. Yo voy, yo voy, tempranito que voy.